Cuando tú te miras en el espejo, ¿quién eres? ¿Quién dicta tu vanidad o quién dicta tu alma? Eres quien dicta tu vanidad, porque si no estarías viendo un amanecer, dando las gracias a Dios por cada segundo de tu existencia aquí, en este hermoso planeta de nombre Tierra. Cuando pienses que en tu vida tú no puedes ser feliz, di hermosa hermana mía, que a mis días haces feliz. Eres ángel, eres vida, eres flor de alelí. Luna bella, bella luna, que a los cielos haces feliz. Los océanos y los mares danza, danzan en tu reír. Eres ángel, eres vida, eres flor de alelí. Di hermosa, hermosa luna, que a la tierra haces feliz. Duerme, duerme, duerme luna. Duerme, duerme, duerme luna. Duerme, duerme y sé feliz.